en Tele-Elche, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Tele-Elche, Radio Marca, en el 101.4, desde donde te saludamos y, por supuesto, te deseamos lo mejor para este 2023. Un 2023 que, desde luego, no ha empezado nada bien para el Elche Club de Fútbol, exactamente como terminó 2022. Bienvenidos también para todos los que nos veis en Tele-Elche o desde cualquier parte del mundo en teleelche.es. El Elche queda tocado y hundido al perder contra el Celta en el Día de Reyes en el Martínez Valero y recibe un nuevo golpe que puede ser prácticamente definitivo para la cuenta atrás hacia el descenso. Con esta derrota, los blanquiverdes, desahuciados en la clasificación, se colocan ya a 11 puntos de la permanencia. El gol de Iago Aspas tempranero a los 5 minutos dejó helado a los más de 20.000 aficionados que se dieron cita en el Martínez Valero. Lucas Boyé, sobre todo, además de Roger Martí y Gerard Gumbau, tuvieron las mejores ocasiones, pero, por ejemplo, en el caso del argentino, está a años luz del jugadorazo que se mostró la temporada pasada. El técnico del Elche reconocía que esta dinámica negativa es dura, pero se ven con optimismo y con opciones. Machín. Cuando tienes este tipo de dinámicas, pues no sabes el porqué. La pelota da en el palo y sale, y otras veces da en el palo y entra. Y bueno, lo único que puedo decir es que el vestuario está pues concienciado, está súper dolido ahí, pero hay que ser, como te digo, objetivos. Nos queda, yo creo que, mucha liga todavía, pero no debemos pensar muy a largo plazo. Tenemos que conseguir una victoria cuanto antes y creo que, sinceramente, estamos cerca. Así que, nada, pues a esa afición, el agradecerle el estar siempre con el equipo. Llevo razón en lo que les digo a los futbolistas y os cuento a vosotros de que con poco que le damos la afición enseguida se anima y nos anima a nosotros, y la lástima es que hayamos empezado de esa mala manera, pero han sabido, yo creo, reconocer el esfuerzo del equipo y bueno, estarán frustrados como todos, pero ojalá pues que les podamos dar una alegría cuanto antes. Pues la alegría pasa por ganarle al Cádiz, que ganó en Valencia y que toma aire, aunque sigue en descenso. Lo peor, el Elche ya a 11 puntos de esa permanencia. Por cierto, la Federación de Peñas muestra su gran preocupación por la nefasta situación del Elche. El colectivo pide al propietario Cristian Bragarnig una profesionalización de la entidad en cuanto a la dirección deportiva y que no deje de lado a la afición. Por su parte, un colectivo de aficionados que no forman parte de ninguna peña preparan una protesta en forma de manifestación para el partido ante Osasuna, que, por cierto, será domingo. Desde el 11 de septiembre el Elche no ha jugado un domingo. Jugará el domingo 22 a las 4 y cuarto frente a Osasuna. Este grupo de seguidores, en un comunicado a través de las redes sociales, critica también la planificación deportiva del propietario y el distanciamiento del club en el año del centenario. La buena noticia no la dejó el Athletic Go, el club balonmano Elche femenino, que exhibió su mejor versión y arrolló al Zor Jagodina de Serbia al ganar por 31-19 en la ida de los octavos de final de la European Cup, disputado ayer en el Esperanza Lagui, televisó en directo Tele-Elche. Hoy abrimos tertulia, la primera tertulia de 2023.

Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, aquí continuamos en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. La primera tertulia de 2023 no es ni mucho menos la más optimista ni la más halagüeña. Ya parece una auténtica quimera que el Elche pueda mantener la categoría, ya a 11 puntos de la permanencia, y las sensaciones son que con Pablo Machín pues tampoco ha conseguido dar con la tecla para ganar un partido, ni siquiera para sumar, aunque sí hay leves brotes, ¿no?, de un equipo que al menos no arroja la toalla en mitad de los partidos, que compite algo mejor, que crea ocasiones, pero no le da ni siquiera para empatar. Y esta es la verdadera situación que se vive, ya con incluso protestas por parte de toda la afición, señalando claramente al propietario, a Cristian Bragarnik, que sepamos sigue en Argentina, y bueno, pues ya con la sensación de que los fichajes que puedan llegar pues ya están de más, o quizás ya hay que empezar a pensar que son fichajes mirando ya de cara incluso a la próxima temporada en segunda. Si nos queremos agarrar a algo, para ser optimistas, a las matemáticas y a los partidos, quedan todavía 22 y 66 puntos, pero el Elche tendría que, para que nos hagamos una idea, sumar más del 50%, ya un 55% de los puntos, tendría que sumar de 66, 36 puntos, es decir, para que nos entendamos, de 22 puntos tendría que ganar la mitad de los partidos al menos y algún empate más. Por eso parece una auténtica quimera. Saludamos ya a nuestros contertulios habituales, a los que además les felicitamos el año. Logan de Palmas, Lolo, buenas tardes y feliz año. No te oigo, ¿por qué no te oigo, Lolo? ¿Qué me has hecho? No sé por qué no te oigo. Me vas a coger el... Lolo, el otro micro, el naranja, a ver si ese funciona. Muy buenas. Muy buenas, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí te escucho. Bueno, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Os deseo lo mejor a todos. Claro que sí. Jorge Ortega, buenas tardes, feliz año nuevo. Buenas y feliz año a todos los oyentes. David Aranda, muy buenas tardes y feliz año. Buenas tardes y feliz año. Bueno, ¿por dónde cogemos esto? Es difícil el mostrar un semblante optimista, no nos queda otra, la vida sigue, pero lo cierto es que, y podéis empezar cualquiera de los tres, por empezar por el partido, todos sabíamos la importancia enorme que tenía ese partido para que fuese un punto de inflexión. ¿Os decepcionó? ¿Esperabais más? ¿Da la sensación de que el Elche es un querer y un no poder? ¿No le da para ni siquiera sumar? ¿Cómo lo visteis? Bueno, a mí particularmente hubo un cúmulo montaña rusa, pero siempre tirando hacia el lado negativo, ¿no? Empiezas como cualquier partido, sea el que sea, con la ilusión, con la esperanza de que vas a ganar. Al final el fútbol es un sentimiento y siempre lo tienes ahí. A los tres minutos te se va todo al traste con un gol tonto, con una serie de fallos en el que Iago Aspas solamente tiene que correr hasta la línea de gol, que es lo que tiene que hacer un delantero. Vea opción o no ir hasta el final, fíjate la diferencia de un delantero a no. Luego con el 0-1 vi una pequeña reacción del Elche en la primera parte y veía que si empatábamos con un Celta realmente malo, pero con un Celta malo que le da para ganar tranquilo al Elche, fíjate. Pero con un Celta malo veía que el Elche si empataba con el plus este del subidón, tal, de tener a la gente a favor, podríamos llegar. Pues luego empieza la segunda parte y la montaña rusa poco a poco va bajando y al final no generan ni ocasiones. El Gabadía tiene que sacar dos paradones en dos contras muy buenas del Iago Aspas. La primera parte gracias a paciencia y la segunda parte gracias a Iago, que un solo jugador vuelve loco a cuatro defensores y al final una más. Si es que cuesta hasta calificarlo, ¿no? Es difícil buscar un adjetivo diferente al de otras jornadas. Pero una más, jornada 16, y seguimos sin levantar cabeza, sin ver mejorías. Esto ya no es cuestión de entrenadores, porque al final han habido 4 o 5 entrenadores, y cuando con todos has tenido exactamente lo mismo, ya no es culpa de entrenadores. Hay que mirar hacia arriba y hacia abajo. Los que están en el verde, que son los que realmente luchan, los que realmente se esperaba algo de ellos y supuestamente lo demostraron el año anterior, tanto en la base principal en el Elche como en otros equipos como vinieron, Roger Martí, 50 goles en 4 años en Primera División, Paul Lirola, que viene del Olympique de Marsella, Omar Mascarell, que el año pasado parecía que se salía y todavía el día del Celta medio que, pero lleva una temporada muy gris, Pere Milla, que parecía que estaban todas y ya no se le ve ninguna, Lucas Boyé, que parecía que todas las cogía, le tirabas una lavadora y lo convertía en un balón de oro, ahora lo baja y es un melón. Al final es todo eso, y a los de arriba, al final, si el año pasado eran los dioses y era el dueño total del fútbol y demás, cuando las cosas no iban bien, también eres el máximo responsable cuando las cosas van mal y tienes que asumirlo, que para eso estás, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Una mala planificación deportiva, con una mala, sobre todo, malísima pretemporada. Y luego, cuando se supone que empezaba la temporada de cero para nosotros con el parón del Mundial, al final todo ha seguido exactamente igual. Ni un solo fichaje, ahora se ha presentado el día de Reyes, se presenta un chico que creo que ha jugado 20 minutos. Si tú ahora, por ejemplo, la presentación que hacías, me estás mirando para el año que viene empezar una temporada en Segunda División, pues lo puedo entender. Pero entonces ya automáticamente me estás diciendo que tiras las remotas opciones que tienes, ya no de salvarte, sino de luchar por esta afición, por esta ciudad, por el escudo, bajan tres y tú asumes que el Elche Club de Fútbol siempre está en las quinielas para bajar, por historia, por presupuesto, por todo, pero dando la cara, no haciendo el ridículo. Jorge, ¿esperabas más contra el Celta? ¿Esperabas más de la reacción de Pablo Machín y los jugadores? Bueno, yo creo que el equipo lo intenta, porque al final no puedes decir que el equipo no lo intente. Ves el partido y ves que al final los chavales, el grupo en general, intenta ganar el partido, pero como vulgarmente se dice, al equipo no le da. Yo creo que es un problema más mental que otra cosa, porque al final estamos hablando de prácticamente una plantilla que el año pasado en muchos partidos sacaron los puntos adelante y el equipo consiguió la permanencia. Es verdad que prácticamente ninguno de ellos está dando el mismo resultado deportivo que dio el año pasado. Me refiero a los futbolistas. Si hacemos un análisis de prácticamente, exceptuando Edgar Badía, ninguno está al nivel del año pasado. Los fichajes ni mucho menos han mejorado lo de la campaña anterior, porque es verdad que sobre el papel los Roger, Paul Lirola, Collado, todos presuponíamos que iban a ser mejor, pero no han mejorado ni, digo, tres titulares del año pasado, sobre todo la segunda vuelta, Mojica, Quique Pérez y en determinados partidos Guido Carrillo, que aunque era un jugador que mucha gente lo criticaba, era el espíritu del llamado a lo Elche, un jugador que hizo sus goles, que aportó, que cuando salía daba energía. Ve jugar a Roger este año y no sé, ese chico ha metido 50 goles en primera. Imagino que ahora vivió de las rentas de Morales estos años, porque aquí parece un exfutbolista, ¿no? Entonces, luego ves la implicación de Collado, un chaval que ya descendió el año pasado con el Granada y te está aportando cero, Lirola te está aportando cero, Quina, que ya venía, te está aportando cero, no había hecho nada en ninguna de sus cesiones anteriores, ni en Inglaterra, ni en Granada, había aportado prácticamente nada, no sé si será el fichaje que tenía que subir el nivel del centro del campo, pues ya vemos lo que es. Y luego pues los Mercau, Lautaro, entiendo que jugadores que aún están por hacerse, jóvenes por los cuales se ha pagado un dineral y veremos a ver si dan el resultado obtenido, los 4 o 5 millones por Ponce, el fichaje a última hora de Fede Fernández, que todos hemos visto cómo ha salido, las renovaciones de Diego y Pastore, pues engloban una planificación deportiva nefasta. Al final tenemos lo que se ha hecho durante el verano, lo que se ha trabajado, es lo que ahora se está reflejando. Todo eso metido en una coctelera donde el futbolista ya no tiene la confianza necesaria, pues ves un partido donde es verdad que el equipo intenta competir, pero el Celta con muy poco pues te crea las ocasiones más claras del partido, Tú tienes dos ocasiones a lo largo de los 90 minutos como son las de Boyé, pero vamos, yo estoy convencido que en un partido Ponferradina-Celta, la Ponferradina le crea al Celta dos ocasiones de gol, seguro, estoy totalmente seguro. Entonces, lo mínimo que se le puede exigir es que compita, ¿no? Yo creo que estamos hablando de que estos futbolistas mentalmente no están, por lo que sea, en su mejor momento. No sé si el club trabaja con un buen equipo de psicólogos, imagino que no, porque como en este club lo que se adolece de grandes profesionales en todas las facetas, no hay director general, no hay director deportivo, no hay un equipo de ojeadores, imagino que no habrá equipo de psicólogos, porque todo lo lleva una persona y delega en sus dos hombres de confianza que están aquí, y al final pues está dando los frutos de que en un equipo de primera división o profesionalizas todas las facetas o te pasa lo que te está pasando. Pero bueno, creo que eso es un debate más extenso y que algún día hablaremos de ello. Logan de Palmas, tú has sido futbolista. Decía bien tanto David como Jorge que los futbolistas del año pasado no están dando el nivel. Yo, por resumir, pondría quizás al jugador franquicia, que es Lucas Boyé, que hace menos de un año pues estaba en boca de todos, que si el Sevilla, el Barça, el Atlético de Madrid llegó en marzo a estar en la preselección y a debutar con la albiceleste, y ahora, sabiendo todos que es un jugadorazo, está años luz, ¿no?, de lo que fue, y el otro día lo vimos que se rompía los cuernos pero que no le daba, ¿no? Y es un poco el reflejo de todo el equipo. ¿Qué le pasa a este equipo? Porque ya la bala del cambio de entrenador ya está gastada. ¿Qué le está pasando? Desde tu punto de vista, que tú has sido profesional y has jugado en ese estadio y has estado en ese vestuario. Difícil reflexión. No, es difícil. Hay tantos factores, hay tantas cosas. Te lo digo porque todos sabemos lo que hay, lo que todos vemos. Todos sabemos la nefasta gestión deportiva. Claro. Por eso que no vamos a repetir lo que sabemos exacto, todos. Exacto, lo que se ha errado los fichajes, los que han venido tarde y mal, pero... Pero la plantilla que está tampoco consigue reaccionar, aunque lo intenta. Está claro que falta el espíritu del año pasado, falta una actitud, sangre, falta un poco lo que el año pasado nos hicieron vivir, y el año anterior, y el año anterior, y el año anterior. Entonces, a mí me fastidia, mira lo que te digo, me fastidia por 3-4 futbolistas que están en Elche durante no sé cuántos años, como Gonzalo Verdú, como Fidel, como Josán, Edgar Badía también. Con Premia, Edgar Badía, esos futbolistas me fastidia por ellos, que son ellos que andan siempre a la cara por este club, que han hecho que este club esté en primera, han hecho un milagro, hay que decir las cosas como son, para que ascender como se ha ascendido, han hecho todo lo que se podía para que al final este equipo, este club se mantenga en primera, y de ver que el centenario van a ser los peores jugadores que había en el Elche, que descendiendo en segunda. Entonces me fastidia por estos futbolistas que ellos sí que han dado la imagen brutal durante todos estos años en Elche, porque son jugadores de club, y de verdad que ellos es que para manejar a estas personas, porque de verdad que se lo merecen. Ahora no solo es un conjunto, ahora mismo la actitud y el espíritu no está, entonces a partir de ahí no hay líder, no. Entonces al final juegan por jugar, y es que es tan difícil. Yo estas cosas no las he vivido nunca, te lo digo en serio, he vivido situaciones complicadas en el fútbol, pero no hay la reacción que normalmente tiene que haber un equipo en estas situaciones. Yo me acuerdo vivir en estas situaciones así, pero había una reacción que sea de los propios jugadores. Si el entrenador no te encajaba por el mensaje, pero al final tú juegas por ti, tú tienes que, aunque el mensaje del entrenador no llega, al final, ¿quién juega? Tú eres profesional, tú sabes cómo responder en el campo, y entre todos se tiene que intentar al final, allí todo en el mismo sentido. Entonces, si al final los propios jugadores, entre ellos mismos, no son capaces de levantar esto entre ellos, pues ya está perdido el barco, ya va a hundirse totalmente. Sí, pero alguien que nos escuche desde fuera dirá, vale, Elche está muy mal, está a 11 puntos la permanencia, pero quedan 22 partidos, quedan muchos puntos todavía. de verdad que yo no estaba, mira, optimista hasta que ahora. Queda más de la segunda, pero queda toda optimista. La segunda vuelta y tres estaba, partidos de la primera. Yo soy, mira, desde el principio dije, yo soy optimista, hay que tener fe, nada es imposible, por supuesto, es verdad, nada es imposible. Pero partido por partido, cada partido que vemos, wow, no hay reacción. Aunque lo intentas, no es la reacción necesaria de todo un equipo. Puede ser dos o tres futbolistas que están intentando todo, pero no es suficiente. No es suficiente. ¿Habéis visto con Pablo Machín algo distinto, algo diferente, algo por lo que esperanzarnos un poquito? Bueno, al final este Elche de Machín, sobre todo las primeras partes, las tiene más comprometidas, por así decirlo, pero creo que es que el físico no le da tampoco. Al final, cuando llevas 30-35 minutos, ves un bajón físico brutal y pese a que se ha hecho una mini pretemporada ahora con el parón, pero es que físicamente no le llega. Y creo que hay algo que Machín está transmitiendo sin abrir la boca, porque Francisco soltaba muchas indirectas, pero creo que Machín de una forma más callada lo está diciendo como que no hay más, puedo contar con 8, 10, 11 jugadores a lo sumo y no hay más porque los cambios tardan una eternidad. Lo vimos en el partido de Copa, que hasta el minuto 70 y largos, cuando el Elche estaba siendo bailado por un equipo de primera ref, ojo, el último de la primera ref, que solamente había ganado un partido, que no es que estamos hablando con el líder, y estaba siendo bailado, no hizo cambios hasta prácticamente la finalización del partido y estas jornadas están siendo exactamente igual. También es cambios cierto que está contando con muchas bajas. Muy tardíos. Siete bajas el otro día. Quiero decir, a perro flaco todos son pulgas y es totalmente cierto lo que estás diciendo, pero es que también se junta, encima de que no te traen, te quedas sin futbolistas importantes. Jorge, ¿tú has visto algún cambio con Machín? Sí, eso es lo que iba a decir, ¿no? Machín, todos sabemos, quien ha seguido un poco la trayectoria de Machín, sabemos que es un entrenador que lo que su sistema fetiche con tres centrales, dos carrileros profundos. Ya el primer día que vimos aquí en el Festa contra el Leeds fue el día que más brotes verdes vi yo realmente, porque el Leeds es una entidad de un cierto nivel y la verdad que la primera parte, el Elche hizo una primera parte fantástica. Independientemente de que fuese un partido amistoso, se vieron la actitud de los futbolistas, el planteamiento de totalmente diferente. Pero es que ha tenido la mala suerte de que dentro de que tiene una plantilla limitada, en la que efectivamente ahora se está viendo que hay muchos jugadores que prácticamente no cuentan, se le han lesionado piezas fundamentales, ¿no? De las que yo entiendo de que él iba a utilizar, ¿no? Si recordamos un poco esa primera alineación, que era la que seguramente él tenía en mente para sacar el primer partido en el Wanda, sale con tres centrales que son el Ibelton de central diestro, John y Vigas. Se le lesiona a John y sale de carrilero por la derecha con Josan, que se le lesiona en el partido de Copa del Rey, en Guadalajara, si no recuerdo mal, se lesiona. Es decir, que ya a eso unimos que el otro jugador que te puede hacer de carrilero derecho por la banda es Lirola, que también se le lesiona. Entonces se queda sin prácticamente efectivos en la derecha, se le vuelve a lesionar otro central, por lo que tiene ya que Ibelton jugar de central y ya no puede jugar por la banda derecha. Al final ha estado ahí cojísimo. Lautaro no puede jugar hasta el día 2 de enero por la inscripción y ha tenido bajas importantes, sobre todo en la parte de atrás, ¿no? Ha tenido que recurrir a Diego González, que en principio no era un jugador de su cuerda. Incluso en Copa del Rey tira de Enzo Rocco, que se aprecia que no está para competir, porque no sé qué le pasa a ese chico, pero el año pasado hizo una buena temporada, que viene del anterior de jugar en el Besiktas turco, que tiene una trayectoria como futbolista. Pero parece que está en el ocaso de su carrera. Exactamente, un internacional por Chile, lo ve jugar y, oye, el chico no está para competir, ya no en primera división, no sé yo si Enzo Rocco ahora mismo podría competir en segunda, ¿no? Entonces, al final, yo creo que sí, bueno, eso. Y se lesiona Nico en la muñeca y se lesiona Collado para 3 meses. Es que eso le sumamos que se vuelve a sentir, desde mi punto de vista, y es, no sé si, cómo catalogar lo que voy a decir, pero lo voy a decir, traicionado por el dirigente, por el máximo dirigente, porque no le trae fichajes, que estén haciendo la pretemporada después de un parón de un mes y medio. Nos plantamos en día 2 de enero y el único que tiene aquí es a Lautaro. el entrenador se siente traicionado. Es decir, que al final no puedes contar para el día del Celta el 6 de enero con futbolistas que hayan estado aquí entrenando un mes y medio. Cuando el señor Bragarni sale en rueda de prensa a apagar fuegos después del partido del Girona, a decir lo de siempre, a intentar contentar un poco a los aficionados, dice que va a cambiar el 20% de la plantilla y que lo va a hacer lo más pronto posible. Pues a día 2 de enero nos plantamos con que solo tienes fichado a Lautaro, que ya lo tenías fichado en agosto, y con que Machín, el hombre, se encuentra sin ningún tío nuevo con el que entrenar y tenerlo preparado para el partido del Celta, que era crucial. Pues al final tenemos lo que tenemos. Y es que no me quiero calentar, pero que es que es lo que hay. Y bueno, y no olvidemos que Magallán, que es el otro fichaje, que ha jugado 2 partidos en 6 meses. Es lo que te vas a encontrar. Ese es el fichaje de rendimiento inmediato que pedía Machín. Machín pedía tenerlos a todos en la pretemporada para el día del Celta tener ya 4 o 5 titularísimos que pudieran jugar, y además de rendimiento inmediato, pues ni una cosa ni otra, ¿no? Entonces, está claro, yo entiendo que se señale a Bragarni, porque yo creo que todo el mundo lo señala en su día para lo bueno, ahora evidentemente para lo malo. No sé si tú, Lolo, ya por terminar con el tema de Machín, tú has visto reacción, se ha notado la mano del nuevo entrenador. Bueno, se ve algo, por supuesto, porque Machín a nivel de bueno, es un entrenador que tiene algo que al final los jugadores se le transmite, pero al final se ve algo, pero tampoco se ve algo muy grande para decir ¡wow! Pero sí está la situación como está, es que no tenemos los jugadores tan quemados. Están quemados. No han llegado refuerzos y algunos se han caído. No, es que tienen los jugadores delante. Estos muchos, 5 últimos años, tienen los mismos jugadores. Y yo creo que ya están quemados. Porque han dado tanto que ya llega un momento que... Sí, los nuevos no aportan. Están asfixiados físicamente. Y tienen más edad. Al final, todo. Entonces, si tú no refuerzas con jugadores de chispa... Estos se van a pagar. Y esto, ¿cómo se apagan? Se acabó. ¿Y te está pasando lo que estás pasando? Por eso que me fastidia por esos futbolistas que han dado tanto durante todos estos años a Elche. Entonces, sí que es verdad que ahora mismo lo que te vas a encontrar en el mercado actual son jugadores que no juegan. ¿Y quién va a querer venir nadie. Al Elche Así en, la, digo, raro, en la situación actual? Viendo cómo está la situación de Elche, nadie. Como no le garantices 2 años más para cuando la temporada que viene estemos en segunda y tal, nadie va a venir. No, lo que te va a traer son jugadores de canterano, de que le aseguras el año que viene que va a estar en segunda A, o que puede, si se mantiene en primera, es lo que puedes atraer futbolistas, ¿sí? De todas formas, es que ya es tarde. Es que ya es tarde. No puedes conseguir, o sea, jugadores top ahora mismo para salvar el equipo. A ver, los que están jugando, no va a venir ninguno. ¿Qué va? Va a venir los que no estén jugando y que no sean muy ambiciosos. Porque si es ambicioso no va a venir un equipo que huele a segunda. No, son jugadores para plantear para el año que viene. Pero bueno, son planteamientos para el año que viene que estás haciendo. Está claro que no puedes coger al top de cada equipo. Pero al final tú puedes ir al que hace el puesto 10 en segunda división, que siempre tiene un jugador que destaca, y le puedes decir, mira, vas a jugar, te vas a encontrar con 6 meses en primera división, y el año que viene tú vas a abanderar el proyecto en segunda división. Pero vamos a ser lógicos. Salvo Hecatombe o salvo Milagro, Milagrísimo, que el Papa resucite y señale al Elche, el Elche el año que viene estará en segunda. Es lo que estamos diciendo. Es que Pero es que no lo estás haciendo. Lo único que puedes fichar son jugadores para plantear el año que viene. Ya está. Para atraer jugadores. Para salvar la imagen este año del club, salvar el escudo. Y, oye, vamos a empezar con el proyecto del año que viene. Y si sonará el milagro, bueno, espero, siendo realistas. Pero es que ni eso. Chico, da la cara, dilo. Mirad, no quiere venir ningún puntero de los 10-12 que hemos tocado, por ejemplo. Que es algo lógico, que yo lo puedo llegar a entender. Dada la situación, nos planteamos en lavar la imagen del equipo, lavar la imagen de la ciudad, que la afición se sienta orgullosa ahora mismo de lo poco que queda de competición, y vamos a empezar con el proyecto del año que viene, un proyecto ambicioso para intentar subir. Y vamos a coger al mejor jugador del Numancia, que no pueda jugar, porque claro, un jugador que puede optar a subir a primera división no se va a venir. Vamos a coger al mejor jugador del Málaga, que no va a llegar. Vamos a coger al mejor jugador del Zaragoza, que no llega al playoff. Pero si es que no lo estás haciendo. El propietario solo se fija en su mercado, no claro, en el mercado español. No, pero esto ha sido un baño de realidad de lo que le ha pasado, hablando claro por prepotente, porque no se puede decir de otra manera, por el hecho de pensar que porque domines el mercado sudamericano, te piensas que aquí en Europa ya solo por manejar el mercado sudamericano con eso te sobra. Y no es así, porque si tú quieres profesionalizar el club y hacer un club grande y ganar dinero, al final, porque yo entiendo que tú vengas a ganar dinero, ficha un buen director deportivo que maneje las ligas europeas con sus ojeadores detrás y haces un equipo grande y el dinero lo gastas en los futbolistas, que al final quien te va a hacer enriquecer el club es los futbolistas, porque quien hace un club rico es tener buenos jugadores, porque esos buenos jugadores te van a hacer crecer como club y te van a hacer que puedas tener buenas ventas, que puedas tener buenas clasificaciones. Eso al final es lo que tienes que tener. Pero como quieres dominarlo todo y no delegas en nadie, porque eres la única mano con decisión y quieres tener absolutamente todo bajo control, pues no tienes un director deportivo en condiciones, no tienes un director general en condiciones, y eso hace que a mí realmente, yo pienso en mi persona y no me asusta bajar a segunda división. Es decir, que yo he visto al Elche competir en segunda B, lo he visto en segunda división, y a mí en la segunda división el Oviedo, el Tenerife, el Málaga, el Albacete, a mí me parece una división, lógicamente no es primera, pero una división que nosotros hemos vivido aquí, que también es bonita si compites. Lo que sí que me asusta es el hecho de que bajas ahora a segunda división, y ¿cuál es el proyecto del año que viene? ¿Tenemos algún tipo de proyecto si bajamos, o estamos aquí a las manos de cuando llegue el mes de agosto, este hombre los últimos 10, 15 días o las últimas horas fiche 4 jugadores de su mercado, que se lleve algún tipo de comisión, y ese es el proyecto que vamos a tener el año que viene en segunda división? Porque yo si bajo el año que viene con un proyecto de intentar subir, y tú tienes un director deportivo que tiene peinado el mercado nacional, que tiene peinado el mercado europeo, que él puede tener peinado el mercado sudamericano, pues posiblemente se haga un equipo fuerte y se compita para el año siguiente a intentar ascender. Y yo te digo que la gente aquí respondería, pero ¿cuál es la ilusión? Si estamos viendo que no hay ningún tipo de proyecto, si se ficha última hora y se ficha mal y se ficha solo jugadores que interesan por su cartera de futbolistas, es que al final es un decepcionante, sinceramente. Para terminar, que nos vamos ya, muy rápido. Antes no sé quién ha dicho que quedaba poco ya de campeonato. No queda poco, queda más de la mitad. ¿Hay algún dato donde agarrarnos para llegar con ilusión hasta el final de temporada? Que quedan muchos partidos y muchos puntos, y que al final vivimos de... En tres temporadas hemos vivido dos milagros, ¿por qué no un tercero? Vivimos el ascenso, vivimos la permanencia ese mismo año cuando todos estábamos descendidos la última jornada. ¿Por qué no hacer el más difícil todavía? Pero vamos, cogerte un clavo ardiendo. Está Lolo. Claro que nada es imposible en la vida. Hay que tener fe y luchar hasta el final. Es que al final es eso, es que es constante y estar determinado. Es que al final lo que te va a salvar es así, es ser determinado y la constancia. Entonces, y luego, es que no te queda otra. Es que al final, si tú te rindes ya... Al final es todo, se puede tener 4, 5, 6, 7 futbolistas que tienen ganas y otros que no, y al final te... Ahora mismo es un estado de un espíritu que mental, falta. Sí. Mental. Parece un imposible, pero digo yo, si le diese por ganar en Cádiz, pues igual es como todo, empezamos te todos falta, a pensar, oye, ¿y si gana Osasuna? ¿Y si gana...? No, te falta un déclic, algo es que te suelta. Es que no me veo en enero ya tirando la toalla. Es que es muy triste. La verdad que esta temporada es un calvario. Y si lo piensas fríamente y ves al equipo, dices, ¿pero cómo va a ganar este equipo 12 partidos de 22? 12 por 3, 36. Vamos a ganar el primero. Ya, pero quiero decirte, ya pero ya. Es que para sumar 40 tienes que sumar 36 puntos. Sí, y sí. Tienes que ganar 12 de 22. Pues la verdad que cuesta imaginarlo. Después de ver al equipo competir, que es que no es capaz de superar a aquí en casa. Los tres últimos que nos han visitado han sido Getafe, Girona y Celta. Y te han ganado los tres. Sin ofrecer nada del otro mundo, porque es que no estamos hablando de que han hecho un fútbol que ya, coño, ¿qué te han pasado por encima? No, es que son tres equipos totalmente ganables y no le hemos ganado a ninguno de los tres. No es que no le hemos ganado, es que no les hemos puntuado. Entonces, claro, querer agarrarse al milagro, bueno, al final, ¿sabes lo que pasa? Mira, el otro día lo hablaba con un amigo, con Javi, que le decía, digo, estoy seguro que si perdemos contra el Celta, vamos a pensar en ganar los tres siguientes partidos. Es decir, si perdemos con el Celta, hay que pensar en ganarle al Cádiz, a Osasuna y al Sevilla. Y de esa manera tendremos opciones. Somos así. Realmente, fríamente, sabemos que es prácticamente imposible, pero bueno, esto es fútbol. Y los milagros en el fútbol, pues a veces ocurren. Aunque esto sería el milagro de los milagros, creo yo. Pues os espero el martes para hablar del milagro en el nuevo Mirandilla, porque ganar al Cádiz... No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que al final... Sí, pero fíjate, el Cádiz va a Valencia y gana. Exactamente. Es que todos ganan no, algún es que partido, todo. El Elche no. Pero también es lo que te decía, el Cádiz van con un otro espíritu. Ya, no, está claro, el Cádiz ahora está con fuerza, después de esa importantísima victoria, ese balón de oxígeno frente al Valencia. Que os deseo feliz semana a los tres. Gracias, un abrazo fuerte. Pues también a todos vosotros, como siempre, por la atención prestada. Y ya sabéis que en este nuevo año hay que proponerse estar sano, cuidarse mucho y para ello hay que ir, por ejemplo, este es mi consejo, al Club Deportivo Squash para ponerte en forma. Ya sabes que allí tienes ese vestuario ready to work donde no te tienes que llevar absolutamente nada. Allí tienes tu ropa lavadita, tus deportivos, toalla y todo lo que necesites utilizar en el Club Deportivo Squash. ¡Feliz tarde! Mañana volvemos. Adiós. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.